Ese momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Hoy la verdad es que vamos a repasar cómo están las cosas en el sector de la piel. Y por tanto, vamos a conversar durante los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Empresarios, con la Asociación En Piel. Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimos temas sobre la mesa, más aún teniendo en cuenta que estamos en el paso de un año a otro. Ahora en el 2013, pero bueno, pues en fechas todavía iniciales y por tanto buen momento para echar la vista atrás hacia lo que ha sido el pasado año, que en principio, bueno, pues por la sensación existente, ¿no?, de volumen de trabajo, de que ha habido actividad y más aún en comparación, ¿no?, quizás con lo que es la coyuntura económica y la situación fuera de lo que es Ubrique, pues incluso la percepción que se tiene es que ha sido un año positivo en el sector de la piel. De todas formas, ahora vamos a comprobarlo, a ver si es así, y sobre todo también ver las previsiones que existen para este 2013, a ver qué tal se presenta. Todo ello junto a otra serie de temas por los que vamos a preguntar, como decimos, al presidente de Empiel, José Pulido, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a conversar, como decimos, sobre diferentes temas, pero antes nada, si te parece, hacemos un balance de lo que ha sido el 2012. ¿Qué tal año fue para el sector de la piel? Bueno, hombre, como has comentado, con la situación que existe actualmente, el mercado nacional que está bastante parado y la situación que tenemos aquí, de por desgracia, de paro y de desempleo y todo esto, no podemos quejarnos, en el sentido de que, bueno, pues ha habido actividad y se ha movido volumen de trabajo aquí. Ahí se ha trabajado con bastantes marcas nuevas que han venido a probar suerte también aquí a Ubrique, y en general yo creo que es positivo siempre que nos comparamos con el resto, ¿no? Porque sobre todo en lo que es la comarca Sierra de Cádiz, pues la verdad que otros pueblos, pues la verdad que están un poco peor que nosotros en ese aspecto, ¿no? De que pues la industria, porque son más agrícolas o lo que sea, pues tienen menos actividad, más desempleo, y nosotros, aunque no es que se haya generado muchísimo, pero sí que nos hemos mantenido más o menos dentro de una línea positiva, ¿no? Sobre el volumen de trabajo, como decía, parece que han venido o han vuelto, ¿no? Es lo que se comentaba a lo largo de este año, marcas importantes han regresado a Ubrique, ¿no? Sí, eso es lo que es un poco la percepción. Tampoco es realmente, hombre, nosotros, nuestro conocimiento del sector a nivel local, sí que tenemos conocimiento de eso, de que han vuelto muchas marcas, de que realmente pues hay otras marcas que están probando también por ese conocimiento que están teniendo de Ubrique como un sitio donde poder hacer una marroquinería y unos artículos de piel de mucha calidad. Y en general yo creo que es positivo en el sentido ese, ¿no? De que están moviendo las marcas, de que se han dado cuenta un poco de que es más fácil trabajar con nosotros y sale también rentable, es más que irse a un país asiático que tiene que mover muchos volúmenes y donde muchas veces por el idioma tienen el hándicap de entenderse. Y bueno, en general vamos, no es que batija cohete ni nada de esto, pero sí que las empresas están moviendo. Es verdad que están las cosas difíciles, en el sentido de que el concepto que tiene la marca al venir quiere mucha calidad, va buscando también mucho precio y hay que hacer muchas muestras, hay que estar muy pendiente en todos los detalles que exigen los requisitos que te ponen a la hora de fabricar. Pero sí que es verdad que cuando, digamos, cuaja la relación, pues bueno, pues sí que se está moviendo un poco de volumen y que una alegría de que vuelvan algunas marcas y que otras prueben fortuna aquí, ¿no? No sé si cuentas con otros datos. Los últimos que tenemos por aquí que llegan, bueno, los oficiales, la verdad es que suelen ser a través de los informes, ¿no?, que cada año pues difunde ASEFMA, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. Cada año, bueno, pues evidentemente emite un informe relativo a lo que ha sido el ejercicio anterior. Así que en el 2012 se conocían los del 2011, ¿no? Los datos del 2011, que ya hablaban de una reducción de la producción en España de en torno al 2,5%, el 2,44%. Pero eso sí, había un dato muy importante, que era el aumento de las exportaciones en el 17%, ¿no? En el sector de la marroquinería se exportaba un 17% más. No sé si el 2012 la sensación es que van a ir por ahí los tiros también. Yo creo que sí, que por los datos que se manejan, y además es que el sector no le ha quedado otra que salir al exterior a vender, porque el mercado nacional, como ya te digo, el consumo está a la mínima, porque no hay dinero en la familia, ni hay nadie,

y está bastante parado todo el tema de la financiación. Mientras esto no se abra y haya un poco más de alegría en este aspecto, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas que hemos tenido estos años anteriores, ¿no? Este es un asunto, ¿no?, que habéis venido destacando, ¿no? Las últimas veces que hemos hablado contigo lo has puesto sobre la mesa, ¿no? Esos problemas de financiación todavía continúan igual, quiero decir, a pesar de esas medidas que se quieren adoptar o se han venido adoptando desde el gobierno central o incluso también desde el autonómico algunas iniciativas. A pesar de todo ello, en el 2012 habéis visto todavía que esta situación se ha agravado, que sigue igual en torno a problemas de financiación. Sí, sí, realmente la situación, digamos, bancaria o financiera sigue igual. Las empresas tienen bastante problemas para poder coger créditos, líneas de crédito, y además pues las exigencias y los requisitos pues van cada vez más, van subiendo, y te exigen mucho más avales, te exigen mucho más aportaciones que tienes que hacer para poder conseguir esa financiación, ¿no? Entonces, mientras no fluya ese crédito, vamos a seguir teniendo esos problemas que, como ya te digo, como somos una empresa que tenemos, mientras tú recibes, digamos, el compra la materia prima, pagar los primeros, pagar la mano de obra y todo eso, ya sirve el pedido, más el plazo que le des de pago al cliente, pues al final estamos hablando de 3-4 meses que no hay quien te lo quite, ¿no? Y eso sí lo tienes tú que financiar. Y si no tiene esos recursos a disposición, porque yo recuerdo, bueno, no hace mucho que los bancos pues confiaban un poco en que, bueno, que estaban viendo que había un pedido encima de la mesa, que había un proyecto donde se iba a generar unos fondos al final de la operación y que ellos podían cubrirlo, ¿no? Ahora mismo todo eso tiene que pasar. Además, también está muy restrictivo el tema de la concesión. Antes, digamos, a nivel casi local, casi provincial, pues se concedían esas operaciones. Ahora tiene casi todo que ya se ha centralizado en la grande, yo qué sé, de BBVA, cualquiera, todos tienen que hablar con el regional o con el central para aprobar las operaciones, ¿no? Entonces eso lo que hace es ralentiza muchísimo toda la financiación, y muchas veces por ahí es por donde se te escapa el proyecto, porque necesitas que tenerlo resuelto en 2 semanas y a lo mejor te puede tardar un mes y medio en que te digan sí, a lo mejor o no al final, ¿no? Y todo esto un poco es lo que está también ralentizando que haya un poco más de crecimiento, porque tampoco puedes apostar con tu propio fondo, que los fondos están bastante reducidos. No puedes apostar tú por muchos proyectos que te gustaría a lo mejor a las empresas emprender, y no puedes, ¿no? Siguiendo con lo que ha sido el 2012, pero enfocado en la propia asociación, en Piel, ¿cómo ha sido el año? Un año en el que, además, ¿no?, ha habido renovación de lo que es la Junta Directiva y, de hecho, la reelección de Pepe Pulido como presidente, ¿no? Bueno, sí, yo realmente continué un poco, porque la verdad que los primeros 4 años de mandato fueron bastante difíciles, porque pues había muchas cosas que nos gustaba al equipo de que entramos nuevos de directivos a corregir y a montar, ¿no? Y queríamos también darle una vuelta a la asociación, un poco no que le dieran la espalda, pero sí ponerla de frente al asociado y tener los oídos bien abiertos para que sus necesidades y ponerle todos los recursos de la asociación a su disposición, ¿no? Y que la asociación fuera una ayuda muy buena para las empresas y no fuera un problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de ahí, pues, como hemos intentado cambiar, con todos los problemas que hemos tenido, con el tema de que, bueno, pues había pocas subvenciones, pocas ayudas, pues todo esto se ha tenido que hacer a abrir muchas puertas nuevas, hemos tenido que hacer una labor institucional importante. Y claro, entonces todo el proyecto que en un principio, cuando yo entré, puse encima de la mesa y que me hubiera gustado realizar, pues en vez de hacerlo en 4 años, pues lo voy a tener que hacer en 8, ¿no? Entonces, pues también un poco por el respaldo que tenía de los asociados, más el del equipo directivo que también estaba, digamos, conmigo, pues bueno, decidí presentarme, fui elegido. Y ahora tenemos el reto ese, ¿no?, de que un poco ya que hemos hecho una estructura, un equipo para trabajar duro en Piel y un equipo de directivos implicados, pues ahora ya intentar cumplir esos, digamos, proyectos que nos hicimos, tipo como era el Centro de Interpretación de la Piel, que es un proyecto que sigue estando ahí vigente, el reglamento de la de indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y terceros países. Tenemos también ahí muy pendiente ahora el tema del consorcio escuela de marroquinería. y hay varios temas que se quedaron en el tintero que nosotros pues pensamos que es importantísimo que se realicen y es un poco por lo que se continuó. Y realmente el balance que hacemos de este año, bueno, pues ha sido un año un poco de transición, la Asamblea General se celebró por ello de las elecciones un poco más tarde de lo habitual, pero finalmente, bueno, pues la verdad que la Asamblea de este año ha sido bastante positiva, no acudió bastante asociado y la verdad que se creó una especie de debate, ¿no? Charla debate, que además también participó el alcalde, y donde se, bueno, sacamos bastantes conclusiones positivas de qué se necesita para el sector, qué necesitan las empresas, y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, que las empresas nos pidan qué necesitan y nosotros poder buscarlo en la medida con los recursos que tenemos, ¿no? Año 2012, importante destacar también en torno al sector la paz social, ¿no? En un momento de bueno, convulso, evidentemente, en el plano laboral, en otros muchos sectores, relativos a, bueno, a muchísimos trabajadores públicos, privados en nuestro país. Lo cierto es que ha habido un gran entendimiento entre sindicatos y empresarios para que en una situación buena de pedidos, buena de actividad económica, bueno, pues intentar entre ambas partes llegar a un acuerdo. De hecho, se conseguía, por tanto, otro titular a destacar sobre el sector este, ¿no? Sí, por supuesto, esto es otra gran noticia, porque todo lo que sea paz social pues nos da mucha tranquilidad a la hora de trabajar, de afrontar y además de asumir un poco todos los gastos o los costes que tiene los recursos humanos de las empresas, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú sepas ya un poco cuánto va a subir, qué va a subir, cómo va a subir y planificarlo a la hora de tú también poder confeccionar tus propios precios a tus clientes, que siempre estés ahí con la duda de que estés en plena negociación, ¿no? Ahí también es importante resaltar, y me gustaría aprovechar también los medios ahora para decirlo, que ya lo he dicho varias veces, también eso, ¿no? Un poco la reflexión que interna que ha hecho el propio sindicato para darse cuenta de que era una situación para unirnos y para ponernos todos, alinearnos todos y ser comprensivos con la situación que estaba viviendo, ¿no? No era momento de entrar en muchas reivindicaciones, en las propias, que cada uno tiene que defender sus intereses, pero dentro de buscar una paz social y de un entendimiento viendo las circunstancias que teníamos, ¿no? Y en ese aspecto pues agradecer también que rápidamente, además fue increíble porque realmente fueron dos, tres reuniones que ya se zanjó el tema y se dejó un poco todo plasmado hasta el 2014, ¿no? Y en ese aspecto también es de agradecer de que ambas partes nos pusiéramos de acuerdo rápido y lo que hay que ponerse a trabajar y dejar este tema lo antes posible resuelto y que ambas partes queden contentas, ¿no? Pues eso sobre el 2012. Vamos a poner la vista en lo que llega ahora por delante, si te parece, en los retos, ¿no? Para este año, tú ya has comentado, ¿no? Algunos de esas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Se viene hablando de lo que es la denominación de origen a nivel europeo. Lo último que conocíamos es que de los 17 productos, ¿no? Que bueno, un poco han sido seleccionados a nivel europeo, Ubrique incluso podría entrar en la primera fase, en la aprobación, en la primera fase de lo que es esa denominación de origen. ¿Cómo están las cosas en torno a este tema? Que bueno, pues sería un reconocimiento más, en este caso a nivel europeo, y que por eso sería importante, ¿no? Para Ubrique, evidentemente. Pues nada, este tema está un poco como, bueno, realmente las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Pero que realmente nosotros no hemos parado de trabajar, hemos seguido teniendo los contactos con la consultora que lleva este tema para Europa. De hecho, hace menos de un mes tuvimos la visita de la propia consultora que vino aquí a visitarnos por primera vez a Ubrique, que nos reunimos junto con el alcalde y con nuestra directora de recursos institucionales y que lleva este tema también de relaciones institucionales. Y la verdad que fue bastante positivo, que ella estaba bastante contenta con el trabajo que estábamos realizando, con la rapidez en que estábamos mandando la documentación. Y ahora, digamos, estamos pendientes de que el próximo 16 de abril, más o menos, recibir una invitación por parte de la Comisión Europea para conocer más detalle del proceso y un poco todos los intereses, para ver el interés que hay por parte de la digamos, los sectores que pueden aspirar a tener esa denominación de origen, qué interés tienen, si lo ven positivo y qué cosas mejorar, ¿no? Ahí, pues, posiblemente ya nos presenten un borrador que está casi terminado de lo que sería el reglamento de uso, y es muy importante esas visitas. Yo creo que va a ser el que va a marcar un antes y un después, porque a través del interés que demuestren esos todos los productos, los sectores de los distintos países europeos, y digan y un poco pongan sobre la mesa todas las inquietudes que tienen, y sobre todo muy fundamental es que se cree ese reglamento, más que se haga una directiva, porque no, como bien sabe, las directivas europeas pues no tienen digamos, no son vinculantes o obligatorias para los países miembros de cumplir, mientras que el reglamento sí es una ley, digamos, que se cumpliría, ¿no? Entonces es mucho más viable, mucho más rápido que Europa se opte por hacer el reglamento, donde ya digan directamente esa ley o ese reglamento europeo en los diferentes países pasa a ser ley, digamos, interna, que sea una directiva donde después se tiene que desarrollar ese reglamento por los diferentes países, ¿no? Por lo que todo eso trae una burocracia que es mucho más lenta, ¿no? Y eso es un poco lo que a la expectativa que estamos. Nosotros estamos, cada vez que nos piden documentación, estamos presentando documentación, y nos falta, digamos, ese paso a Europa, que además aprovecharemos para ir pues lo mejor representado posible, y aprovecharemos no solo para tener esa audiencia pública que vamos a tener con la Comisión Europea para ver el interés que hay en el reglamento, sino a la vez también pues tener las reuniones que tengamos que tener con los diferentes eurodiputados y los técnicos de la Comisión Europea para poder expresarle nuestro interés, hacer los primeros contactos para hacer un poco del lobby, que se llama, para que nos tengan en cuenta y poder estar siempre informados de primera mano de todo lo que está pasando en este aspecto, ¿no? Para la persona que desconozca este proyecto, ¿cómo podríamos rápidamente un poco contextualizar qué supone esto de la denominación de origen, qué productos son candidatos a nivel europeo? Sí, mira, el tema es que, digamos, Europa, digamos, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que, bueno, que aquí en Europa hay muy buenos fabricantes con muy buena calidad, hay muchos sectores que hacen un producto de muy alta calidad y que realmente no tienen reconocido. ¿Qué pasa? Que Europa tiene, por ejemplo, te comento un caso que nos estuvo comentando la consultora, que fue, por ejemplo, el café de Colombia, ¿no? El café de Colombia, por ejemplo, a nivel es de las primeras, digamos, marcas internacionales que a nivel europeo se le ha reconocido como producto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos ese intercambio, digamos, al no tener denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos no agrícolas, había muchos otros países que le piden a la Unión Europea que les reconozca esas indicaciones geográficas, porque legislativamente ya lo tienen articulado, pero la Comisión Europea no lo tenía articulado, ¿no? Y entonces pues no era recíproco, es decir, imagínate, si Europa le ha dicho sí al café de Colombia que sea reconocido, pues cuando Europa, si tuviera un reglamento y todas esas posibles marcas que estén bajo ese reglamento y sean denominación de origen, serían reconocidas en Colombia también, ¿no? Entonces ese, digamos, acuerdos bilaterales que se producen entre terceros países y la Unión Europea, lo que es la Unión Europea no lo tiene reglado, ¿no? Entonces es una oportunidad, se ha dado cuenta la Unión Europea, no solo para defender esa denominación de origen frente a terceros países, sino que además se les reconozca, ¿no? Entonces, a partir de muchísimos estudios, pues uno, nos llevamos la grata sorpresa de que entre los primeros 11 o 17 productos no agrícolas que eligieron estaba la piel de Ubrique, estaba el calzado de Elche, estaba el cristal de Murano, estaba el mármol de Carrara, estaba el acero de Solingen, estaban los bordados de Madeira, estaba también los relojes suizos y un par de ellos más que se me escapan por ahí, ¿no? Entonces, una vez ya hecho todo eso, se ha hecho un segundo estudio para ampliar a más productos. Entonces, en España también pues se han estudiado otros productos no agrícolas también que pudieran incorporarse ahí, como puede ser, por ejemplo, las navajas de Albacete, puede ser un ejemplo. Y entonces se amplía un poco toda la lista, pero las que, digamos, están a la cabeza, porque desde primera hora se ha visto muy clara que encajarían como indicación geográfica de nación de origen, son estos que te he comentado primeramente, ¿no? Entonces, a través de ahí se han hecho dos estudios, y ahora, digamos, se ha redactado ese borrador y está a la espera de eso, de que se haga la audiencia pública donde todo el mundo ratifique que esto es importante, que están interesados en hacerlo y que ya se publique ese reglamento. A través de ahí, pues ya habrá que crear lo que el mismo reglamento crea que tiene que crear, si es una fundación o es un consejo regulador o lo que sea, para poder dar esa denominación de origen a los diferentes fabricantes que cumplan los requisitos que ese reglamento europeo determine, ¿no? Y un poco resumiendo, esto es después otra noticia importante es que también hay una labor importante por parte de nosotros de Empiel, de labor institucional, en el sentido de que es muy importante para Europa que vayamos unidos y vayamos arropados por los propios, digamos, por el propio gobierno, por el propio por partidos políticos. En ese aspecto, la labor institucional se ha hecho a todos los niveles posibles desde Empiel, y ya teníamos desde primero Diputación de Cádiz por unanimidad que nos apoyaban en este proyecto, después lo tenemos en el Parlamento Andaluz también aprobado por unanimidad, y falta un poco el paso que también informamos en su momento al ministro de Industria cuando tuvimos la reunión hace unos meses sobre este proyecto, para que se nos apoyara y que en un momento dado también se aprobara en una comisión de industria en el Parlamento Español, pues que se apoyara también la incorporación al Reglamento Europeo de la piel dúbrica, ¿no? Y todo eso es lo que nosotros hemos estado trabajando, seguimos trabajando y estamos a la espera de que pronto podamos dar buenas noticias, y el 16 de abril como un principio de viéndole esta luz al final del túnel, ¿no? Pues estaremos atentos a esa fecha, además, sobre este proyecto importante de reconocimiento y también, en definitiva, bueno, pues viene bien para la defensa del producto a nivel internacional, ¿no? De los productos europeos, y en concreto con ese reconocimiento para el sector de la piel. Eso de un lado. Hablando de otros temas destacados, por ejemplo, el ámbito de la formación. Tú lo has comentado antes, existe, ¿no?, una demanda. Se ha planteado durante el 2012 a las distintas administraciones de que haya una formación, pero continuada, ¿no? Se han venido realizando cursos de diseño, sobre todo, pero lo que pedís, sobre todo desde el ámbito empresarial, es una formación más continua, un plan de formación integral, e incluso, ¿no?, te referías a ese consorcio de escuela de marroquinería. Coméntanos lo último que pueda haber sobre lo que es la formación en el sector de la piel. Bueno, pues nosotros realmente en ese aspecto, que como lo vemos vital para el futuro del sector, pues nosotros hemos dado los pasos que teníamos que dar. Tenemos pendiente una reunión con la consejera de formación a nivel de Junta Andalucía para hablar de este tema. Hablamos también con el anterior director general de la formación de la Junta Andalucía, que tuvo una reunión en el ayuntamiento, y realmente tenemos también, hemos hablado con los dos centros que hay aquí de formación, como puede ser Las Cumbres y el Instituto de los Remedios, para que ellos están abiertos totalmente, y los dos directores se nos han puesto, digamos, un poco a nuestra disposición en ese aspecto de brindar toda la oportunidad y de intentar, pues, que sea, digamos, eso en un principio en esos lugares donde se pueda hacer por lo menos la teoría de estos posibles escuelas de marroquineros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros ya, incluso ya elaborando informes que hemos elaborado para poder, bueno, un poco presentar el por qué es necesario esto para el sector, hemos encontrado incluso que el IFA, ya el Instituto de Fomento Andaluz, en su agenda de trabajo del 2000-2006, precisamente en el 2001, en su plan estratégico, una de las conclusiones del plan estratégico destacaba dentro de la capacitación que los trabajadores del sector tenían que tener, debería de crearse las escuelas de los consorcios de escuela, ¿vale? Y dentro de esos consorcios de escuela, dentro de lo que es Ubrique, Sierra de Cádiz, la zona sector Sierra de Ubrique de Cádiz, se habló específicamente de crear ya ese para la marroquinería, ¿no? Esto con el tiempo, pues bueno, no se ha ido haciendo, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos reunimos con don Emilio y Guaz de Miguel, que es, digamos, el director general de formación, y actualmente, pues también con la consejera de formación también estamos pendientes de reunión. Y nosotros en ese aspecto sí que estamos de la mano, vamos con el ayuntamiento, porque vemos que es un tema súper necesario y que hay muchas cosas que no se entiende, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento un caso bastante particular aquí en Ubrique. Por ejemplo, la formación para, por ejemplo, los cursos de formación ocupacional, digamos, o el FP, ¿no?, como se conoce, aquí en Ubrique de siempre hubo dos cursos que finalmente, no sé por qué, se cayeron y no siguieron, donde ahí han salido, digamos, las últimas generaciones de jóvenes que trabajaban en la marroquinería y que se les dio esa formación, ¿no? Sin embargo, se mantiene desde siempre, por ejemplo, un curso de FP de mecánica, ¿no? Es decir, yo no tengo nada en contra de los mecánicos, al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que siguen formando en mecánica cuando esto es un sector fuerte aquí y no se apuesta por ejemplo con la marroquinería cuando es donde se tendría que apostar más, ¿no? Y desde ese punto de vista es donde nosotros estamos viendo todo lo posible para poder, en la medida de las posibilidades que hay ahora y con los recursos que dispone también la Junta y las subvenciones y las ayudas, de crear esto, porque ya te digo, es algo que entendemos que es vital para subsistir en el sector de la piel aquí, y en ello estamos trabajando lo más duro que podemos, y bueno, tenemos que muchas veces adaptarnos a la agenda de los políticos, pero bueno, en ello estamos, y ya te digo, estamos tocando todas las puertas para poder en breve pues dar buenas noticias en este aspecto, ¿no? Incluso creo que se habló, ¿no?, cuando la visita con el al ministerio, no sé si la posibilidad de algún tipo de proyecto a través de la Escuela de Organización Industrial, ¿no? Sí, también se habló de esa posibilidad. Es que como, digamos, la formación está tan entremezclada en tanto, digamos, distintas materias o áreas, ¿sabes? Pues realmente hay varias formas de poder articular esto, ya sea vía empleo, vía directa formación, vía innovación, digamos que hay como varias. Entonces lo que tenemos que definir es cuál es lo mejor para que esto sea una realidad y en lo más pronto posible, y donde todavía queden recursos, porque también hay algunas vías que están agotadas los recursos porque eran a lo mejor subvenciones de que venían de Europa y todo esto y ayudas, ¿no? Entonces tenemos que articular entre todos los interesados cuál sería la mejor vía para poder articular esto y que sea una realidad en breve, porque ya esto no es una cuestión de una necesidad vital y de hacerlo lo más antes posible, no podemos esperar 2 o 3 años más, ¿no? Esto en torno a formación, hablamos de promoción del sector. Tú también anteriormente has hecho referencia al Centro de Interpretación de la Piel. ¿En qué consistiría ese proyecto que, por ejemplo, se destacó durante la última asamblea, ¿no?, de Empiel? Sí, bueno, el proyecto es un proyecto. Nosotros realmente, yo cuando es una, digamos, una vieja. Digo en el sentido de que es algo que lo vemos desde siempre de la asociación, es algo que está puesto en nuestros planes estratégicos y de siempre se ha visto como una posible promoción que tuviéramos que tener. Entonces, ya desde el principio, cuando ya yo entré, había un plan elaborado y sobre todo sobre el convento capuchino, donde se ve que el sitio, la ubicación idónea para hacerlo, y se le presentó al alcalde que estaba, que era el señor Cabeza, y bueno, él no vio mucho la posibilidad. Después también con Maribel, que es destacable totalmente la labor que está haciendo Maribel por sacar esto para adelante, ¿no? Entonces nosotros lo que le proponemos, porque no lo podemos hacer nosotros solos, y de hecho lo que tiene que participar el ayuntamiento, porque esto a la vez de promoción del sector es promoción turística, es que darle una forma, digamos, hacer un museo más que, digamos, un museo más moderno, para poder atraer a otro tipo de público también, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que es el tema de los barcos que llegan a Cádiz, no me sale la palabra ahora. Los cruceros que llegan a Cádiz, ¿no? Pues también hablar con ese tipo, que ahí puede venir un tipo de turista, digamos, objetivo, con un nivel económico importante, medio alto, para poder conseguir que cuando vengan aquí, aparte de las visitas que tengamos, que venga a un tipo de cliente que deje dinero también aquí, ¿no? Y que sepa valorar lo que se hace aquí en la piel, ¿no? Entonces, el tema del Centro de Interpretación de la Piel sería crear un museo, digamos, por supuesto, vamos a complementar lo que tenemos ya hecho, no vamos a destruir, ni vamos a empezar de cero, sino sería contando con lo que ya hay hecho, pues un poco dándole unos toques más modernos. Por ejemplo, una cosa que necesita muchos recursos sería hacer que la visita guiada se pudiera hacer en todos los idiomas que quisiéramos, en el sentido de que como no puedes tener unos guías, porque no vas a tener unos guías que hablen muchos idiomas o lo que sea, sería de alguna manera que tú fueras visitando el museo, y como hay muchos museos que lo hacen, a través de unos cascos, pues tú te pudieran poner traducción en todos los idiomas que quisiéramos, pudieras alquilar ese casco por una por algún dinero que no sea nada, a lo mejor un euro y medio, dos euros, y tú puedes tener una visita guiada donde te lo explique, ¿no? Porque las personas que están ahora de guía, pues, dominan el idioma que dominen, pero no pueden estar pendientes de todas las visitas. Entonces, de esa forma generas que puedes tener visitantes rusos, puedes tener chinos, puedes tener japoneses, puedes tener todo tipo de extranjeros, que le va a dar la información en su idioma, por lo que va a entender mucho más de lo que está viendo y va a apreciar mucho más lo que se hace aquí, ¿no? Y desde ese punto de vista es donde nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en modernizar un poco el museo, ¿no? O lo que es el centro de interpretación. A la vez, también, pues, tener un centro, el centro de interpretación no solo en temas de museísticos, sino que además también intentar tener una biblioteca de la piel, tener una sala donde poder tener documentos tanto visuales como de audio de todo lo que se ha hecho en la historia de la piel, una bibliografía de toda la gente que ha escrito de la piel, de la historia de la piel. Es decir, que queremos hacer algo más completo, ¿no? Y que alguien, no sé, algún extranjero o algún estudiante interesado en conocer más nuestro sector, conocer sobre el mundo de la piel, como realmente en el mundo hay muy poco que sobre este tema, pues tendría que venir a Urique finalmente a informarse, ¿no? Y nosotros tendríamos esos recursos que darle, donde el tío pueda estudiar de dónde viene la piel, por qué estamos aquí y todo esto, ¿no? Y defender un poco la historia. Y eso es la idea que nosotros tenemos del Centro de Interpretación de la Piel, ¿no? Pues ya lo ven, que estamos abordando diferentes cuestiones en relación al sector. Vamos a ir terminando ya, pero antes de concluir, sin duda un escollo que hay ahí dentro de lo que es el sector de la piel, que bueno, pues afecta a lo que son los propios integrantes de esta entidad. Estamos hablando de la administradora de la marca, ¿no? Un tema que está ahí parado, con dificultades económicas desde hace ya un tiempo. ¿Cómo está este proyecto? ¿Qué novedades puede haber al respecto? Desde nuestro punto de vista, el proyecto, como es una cosa que viene de, digamos, que la hemos heredado nosotros desde que hemos entrado, digamos, en la asociación, y nosotros desde un principio pues hemos participado en cuando se ha convocado el consejo de administración de la administradora. Nosotros esto lo tenemos no parado, sino yo creo que está en vía muerta. Cada vez que hablamos con los diferentes alcaldes o los interesados, incluso los dirigentes de los diferentes partidos políticos, nuestra idea es la de siempre, es decir, algo es más fácil crear algo nuevo que resucitar un muerto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esto está en vía muerta, que se podría retomar en un momento dado, pero dándole otra forma y articulando de otra manera. Si realmente la denominación de origen finalmente no sale, pues retomar nosotros un poco eso de la marca de calidad podría ser un tema a plantear de futuro, pero si aquí al final vamos a conseguir la denominación de origen europea, pierde totalmente sentido el Urique legítimo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y con las deudas que arrastra y con lo que hay ahí, yo creo que lo más viable y lo más razonable sería cerrarlo, ¿no? Porque, ya te digo, es más fácil empezar algo nuevo que intentar resucitar a alguien que algo que no ha salido bien, que tiene unas deudas pendientes y que no está, digamos, y que está inactivo totalmente, ¿no? Hablando de marcas, hemos hablado de la denominación de origen europea, de la administradora de la marca ahora, se habló incluso de que los productos ubriqueños fueran más respaldados en lo que es la marca España, ¿no? No sé si hay algún tipo de compromiso con las reuniones que hubo también con el ministro de Turismo en su momento. Sí, aquí realmente hay una labor que está haciendo el alcalde de intentar un poco eso, meternos en el paraguas de la marca España para vender, pero digamos que ya se nos escapa un poco del ámbito de actuación nuestro, en el sentido no que no estemos de acuerdo ni mucho menos, al revés, lo que queremos es que nos promocionen lo máximo posible, pero el problema es que la marca España en sí está muy, digamos, no se está defendiendo, por decirlo de alguna manera. No es como el Made in Italy, que todo el mundo el Made in Italy lo conoce y tiene ese prestigio, y la marca España, pues por desgracia, no se está gestionando como se debería gestionar, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos totalmente a que eso se active, a que nosotros se nos meta dentro de ahí, y yo creo que uno de los impulsos más importantes puede parece, de ese tema es el tema europeo, ¿no? De que ya tengamos esa denominación y podamos ir de la mano, porque a la vez al vender España, pues ya no vende solo vino ni jamones, sino que también vendas piel, ¿no? Y entonces ya te meterías en otro tipo de promociones, tanto turísticas, pero que a la vez son también industriales, y podrías participar en otro tipo de eventos porque irías también bajo esas denominaciones de origen, como puede ser el vino de Jerez, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Incluso hacer, digamos, algunos hermanamientos con otras denominaciones. Entonces, ese es el proyecto, digamos, de futuro para poder ir de la mano con la marca Ubric, la marca España, ¿no? Pero ya te digo, nosotros abierto totalmente, pero que ya es un poco de, ya se pasa más a nivel nacional y que sea desde el ministro, el Ministerio de Exteriores o a través de industria, que se promocione la marca España y se nos meta a todas las industrias importantes, ¿no? Pues ya lo ven, hemos estado realizando un amplio análisis de diferentes temas relacionados con el sector de la piel, relacionados con la propia En Piel también, la asociación de empresarios de nuestra localidad. Y bueno, pues ya para concluir, simplemente, como presidente de En Piel, como representante del sector, Pepe Pulido, para este 2013, ¿qué deseo le pediría? ¿Con qué se sentiría satisfecho a final de año si se consiguiera? Evidentemente, bueno, se podrían pedir muchas cosas, pero digo, algo realista, algo que tú creas que son los retos más importantes que hay que llevar a cabo en este año. Yo, hombre, ya que son deseos, principalmente le deseo a todo el mundo en general, a todos los ubriqueños y a todo el sector, que mucha salud, que es muy importante en los días que vivimos, y a nivel de trabajo, pues que bueno, que no pare, ¿no? Que vengan, que sigamos siendo, vengan marcas, que haya mucho trabajo, que se consolide un proyecto que hay ahí en el aire, que se habla bastante del tema de una marca importante que va a venir aquí a generar puestos de trabajo, y que creo que hay un proyecto ahí encima de la mesa. Y que todavía, bueno, no, nosotros realmente no tenemos noticias oficiales ni extraoficiales, pero bueno, que todo, hay un run-run, y yo espero que eso también se consolide, porque puede traer a otras grandes marcas. Y por supuesto lo de la denominación de origen, que eso sí que es una realidad, que en abril podemos tener buenas noticias, y si Dios quiere a final de año, principio del siguiente, tener ya un reglamento donde nosotros podemos empezar a funcionar bajo ese reglamento. Y no me quiero saltar un tema que me parece un poco también importante, que no he comentado de futuro, es que también En Piel hemos creado una comisión de cultura que entre otros asuntos queríamos, digamos, un poco, esto ha surgido a través de los premios que se entregan al marroquinero y al empresario del reconocimiento a su labor de muchos años. Pues la verdad que ahí, pues como conoce, en mi caso yo conozco y tenemos después de los premios una copita y hablas con la gente, pues es una pena que se pierdan pues todos los conocimientos de antiguos, de cómo se trabajaba antiguamente, de cómo se vivía el trabajo, de cómo se hacían cosas, de herramientas nuevas, de pieles antiguas, en fin. Entonces vimos una oportunidad, que era una pena perder ese conocimiento, porque también las personas pues son mayores y hombre, y Dios quiera que durar muchos años, pero por desgracia pues se van perdiendo, y en ese aspecto era una pena perder ese conocimiento que tienen de esas cosas antiguas, ¿no? Alguien que te pueda hablar de 1901, de qué se hacía aquí en Ubrique, pues la verdad que es una oportunidad única, y hay casos donde sí podemos hablar, o al menos con familiares o con gente que todavía porque tiene eso, tiene 90, 90 y tantos años. Y no vean, ¿no? Entonces, hemos creado queríamos crear un primer trabajo con una comisión donde estuviéramos integrados por gente que lleva todo mucho tiempo en el sector y que tiene conocimientos de muchas personalidades, y como nosotros, bueno, pues tenemos que dedicar más a la parte empresarial, pues queríamos hacer un primer libro, estamos elaborando para crear un libro que recoja las figuras de aquellos empresarios más destacados de la marroquinería ubriqueña en el siglo XX, ¿no? A fin un poco de prestigiar la figura de nuestro empresariado, a la vez que para dar a conocer su labor en el resto de la ciudadanía. Y entonces hemos buscado unos vocales que son expertos de reconocido prestigio, destinados libremente por En Piel para sus conocimientos y trayectoria empresarial. Y desde aquí os invito que si alguien conoce a alguna persona que crea que deba de estar en esta comisión, pues yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros, y por favor que se ofrezca. No vamos a intentar no molestar mucho, lo menos posible, pero sí crear esas comisiones y hablando, intentar ver si, digamos, desde si son 100 años, pues por año podamos poner una persona destacada por su labor, por su reconocimiento, por cómo prestigió el sector en el exterior y todo esto, ¿no? Y me parece un proyecto que es bonito y que además, pues, ya te digo, viene acorde también un poco con todo esto de darnos a conocer y que tenemos mucha historia detrás, ¿no? Y se va perdiendo porque no sale a la luz, ¿no? Y la idea es esa, que salga a la luz y que además se quede recogido en un libro, ¿no? Pues estaremos también atentos a este proyecto de mantenimiento, de conservación de lo que es el patrimonio cultural también relacionado con el Correcto. Propio sector de la piel. Pues otro apunte con el que nos quedamos. Y bueno, pues con esos retos, esas peticiones para el 2013, ahora sí vamos a finalizar. Insistimos en esta entrevista en la que hemos intentado resumir lo que fue el 2012 desde el punto de vista empresarial en torno al sector de la piel y también pues mirar, ¿no? Un poco ir viendo cómo puede llegar, cómo va llegando este 2013 a la industria marroquinera. Así que agradecemos que nos haya dedicado todo este tiempo el presidente de la Asociación En Piel, Pepe Pulido. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, como siempre un placer y a vuestra disposición. Y nada, y el deseo principal es, como yo digo, ¿no? Que se fabriquen muchas petacabras de madera de la buena. ¿Vale? Bien, gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta luego.